Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Nuestro cuarto programa sobre la veracidad, donde tomamos el ejemplo de León. Ahí vemos ahora otra cosa que hay que respetar. Dentro de la veracidad tiene que haber el respeto. Tiene que haber respeto. O como le dice la lección, no hacer trampa ni robar. Como bien lo dijo el mejor presidente que México ha tenido, don Benito Juárez, es muy famosa frase, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Cuando un león marca su territorio, debe haber respeto. Un león no debe hacer trampa e invadir el territorio de otro y tratar de robarse lo que allí hay. Debe respetar ese territorio ajeno. En 2 Samuel 15, 1 al 6, tenemos la historia de un hombre que no respetó, hizo trampa y robó. Es la historia de Absalón, uno de los hijos del rey David. Veamos en esta lección lo que Absalón hizo y cómo nosotros podemos evitar hacer lo mismo. Debemos aprender a respetar, a no hacer trampa ni robar. ¿Cómo se trata con engaño? ¿Cómo hay falta de veracidad hoy en día? Lo padecemos y sabemos cuánto cuesta cuando de plano personas en autoridad nos mienten. Cuando las radiodifusoras o televisoras tanto mienten. ¡Qué triste! Cuando usted sabe cuando políticos llegan y prometen de todo con tal de ganar. Y jamás cumplen, sino que hacen todo lo contrario. ¿Cómo duele? Cuando familias se destruyen por la falta de veracidad en el hombre, en la mujer o en los hijos. Veamos aquí, aprendamos de la veracidad. ¿Cómo nosotros podemos aprender a ser veraces? Número uno, respetar, no hacer trampa ni robar. Es apreciar a los demás. ¿Sabe? Cuando una persona le miente a los demás, es que no lo aprecia. Cuando le hace trampa o le roba, es que no lo aprecia. Dentro de la veracidad tiene que haber el respeto. Si no hay respeto, no puede haber amor tampoco. Se basa en la verdad. Absalón había pretendido querer mucho a su padre David. En el capítulo anterior, capítulo 14 de 2 Samuel, David y Absalón habían vivido en la misma ciudad como por 2 años sin verse uno al otro, aunque Absalón había matado a su medio hermano Amnón. En 14:32 se da a entender que él no ha hecho ningún mal y que prefería morir que no ver al rey. O sea, a su padre. En 2 Samuel 14:33, hasta recibió un beso de su padre. Absalón estaba planeando desde mucho cómo robarse el reino. Y todo esto, creo yo, los deseos de ver a su padre y hasta que se besaran, era un fingimiento de parte de Absalón, porque era necesario para quedarse con el reino. ¡Ah! Ojalá que los políticos leyeran eso y aprendieran allí. ¡Qué pecado tan grande cuando como Absalón usamos la mente para pensar cómo hacer el mal! Cristianos muchas veces planean cómo desobedecer a Dios. Planean cómo hacerle para no seguir al Señor en lo que el Dios dice. Buscan cómo hacerle para no testificar de Cristo o servir a Dios. Planean qué pretexto poner para no dar ofrenda, para no cumplir con sus promesas de fe, etc. Oh, cuántos padres planean, piensan de qué forma librarse del compromiso de que hasta que la muerte los separe. De qué hijos planean, de qué forma no tener que obedecer a sus padres. Debemos planear cómo podemos confiar en las promesas de Dios y obedecerle y servirle. Los cristianos debemos amar a los demás. Dios siempre da y nosotros debemos hacer las cosas como Él. Los cristianos debemos amar y hacer bien a los demás. Salmo 112:5. Es muy malo ser tramposo, ser engañador, siempre a ver de qué forma le quito al otro. Si le quiero vender algo, un carro, una camioneta, algo, exagero lo bien que está para poderlo vender más y poder, más caro y engañar. ¡Qué falsedad! Pero tenga por seguro que todo lo que usted engañe y haga falsamente, más adelantito lo pagará con creces. Nada le resultará lo que usted hace con engaño. Absalón engañó, no respetó a su padre y no respetó la verdad y eso lo llevó a la muerte. En segundo lugar, respetar, no hacer trampa ni robar, es no apropiarse de lo que es de otros. Versículo 6, allí en 2 Samuel 15, 6 dice, y de esta manera hacía con todo Israel, que venía al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de Israel. El corazón de Israel era del rey, y Absalón se lo estaba robando con engaños, porque él quería el reino. El reino le pertenecía a David por órdenes de Dios. Por eso dice que Absalón se robaba el corazón de la gente. Obtener o quedarme con lo que no me pertenece es cometer el pecado de robar. Efesios 4:28. ¡Qué terrible pecado robar! No tiene respeto por las demás personas. Si autoridades roban, quiere decir que no respetan a México, no respetan a los mexicanos, a nadie, mucho menos a Dios. Por eso roban. Como cristianos hemos sido comprados con un gran precio. 1 Corintios 6, 19 y 20. Y pertenecemos a Dios. Usar la vida para nosotros mismos, para nuestro bien, es robarnos lo que pertenece a Dios. ¿Cómo puede ser posible que cristianos no respeten ni a Dios y le roben los diezmos, Malaquías 3:10? ¿Le roben lo que han prometido dar para la obra de Dios, 2 Corintios 8:9? ¿Le roban a otras personas quedándose con lo de otros o no pagando lo que debemos, etcétera? Absalón hasta mintió a la gente de su padre para obtener el reino. ¡Qué terrible pecado! Debemos aprender a no robar, a respetar y a no ser trampa, a respetar la verdad, a respetar lo ajeno. Respetar, no hacer trampa ni robar, es hacerse bien a uno mismo. Dios no castigó a Absalón por robarse el reino, y Dios castigó a Absalón por robarse el reino y lo mató. 2 Samuel 17, 14, 18, 9 al 17, etc. Absalón se hubiera hecho un gran bien con no robarse el reino y hubiera quedado con vida. ¿Sabe? Nunca le va a ir bien lo que usted se roba. Jamás. Vivimos en una sociedad donde parece que el robo es normal. Y ya lo mal hacemos, hasta lo disfrazamos y decimos amor a lo ajeno. No, eso no es amor. Es odio al prójimo. Es aborrecimiento al prójimo. Es robarle al prójimo. Absalón se hubiera hecho un gran bien con no robarse el reino. Hay leones que mueren por no respetar la propiedad ajena, como le pasó a Salomón. ¿Y a cuántos más les pasará así? Cristianos que roban se hacen un gran mal a sí mismo. Por robar los diezmos, Dios los maldice. Malaquías 3:10. Ananías y Zafira murieron por querer robarse, quedarse con lo que habían prometido para Dios. Hechos 5. Vemos a Jacob cuánto mal se hizo por robar. Génesis 31, 27. Sabe, siempre va a salir contraproducente robar, o no respetar lo ajeno, o hacer trampa, o mentirle. Debemos aprender a respetar lo ajeno, a respetar lo que le pertenece a otros. La ley de la siembra y la cosecha, según de Corintios 9, 7 al 8, muestra que lo que uno siembra, eso cosecha. Robas y eso cosechas. Y Dios dice, sembraron vientos y cosecharon tempestades. Eso le va a pasar a todos los ladrones, a todos los que roban, a todos los que se quedan con lo ajeno, a todos los que se quitan al prójimo lo que es de otros. Les va a ir mal. Y siembran y van a cosechar lo que sembraron. Van a sembrar, van a cosechar más de lo que sembraron y van a cosechar después de que sembraron. Si usted roba, la cosecha le llega y le garantizo que no le va a gustar. Cuando a usted le hacen engaño, haga memoria. ¿No ha usted engañado a otros y nunca lo arregló y ahora está cosechando? ¿Sabe? No robes, respeta. El león debe respetar el territorio ajeno. Absalón debía respetar el reino porque era de su padre. Usted y yo debemos respetar las propiedades ajenas porque es de otros. No robar ni una sola cosa. No mentir para obtener más. No hacer trampa. Debemos ser veraces. Hagámonos un bien. Hagamos el respetar, no hacer trampa ni robar, parte de nuestro carácter, y gocemos de los muchos beneficios que recibiremos por ello. Hágase un favor, decídase ser honesto. Padres, decidan respetar y ser ejemplo a sus hijos, a su esposa. Mujeres, decidan respetar y no hacer trampa ni robar. Dios promete en muchas partes hacer bien a sus hijos, que son honestos, respetan lo ajeno y no hacen trampa ni roban. Confiemos en sus promesas y veremos que nos irá muy bien. Decidamos hoy rendirnos al Espíritu Santo y tomar la decisión de comenzar hoy en adelante a respetar, a no hacer trampa ni robar. Como lo hace el león, respeta propiedad ajena. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua, 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.